ocurrió en esta ciudad, en el interior del lote pastoril 127 de la colonia Nahuel Huapi. Son 92 hectáreas, cuya denominación catastral es 19C7SPM510P740.